son aproximadamente 23 lenguas indígenas en riesgo. De ellas estaremos hablando de dónde son, cuántos hablantes aproximadamente quedan, dónde se ubican, para conocer más acerca de estas lenguas, en qué pueblos están, y en la medida de lo posible estaremos también poniendo música representativa de cada uno de estos grupos indígenas, de cada una de estas lenguas en riesgo. Pero antes de empezar el programa, queremos leer como introducción algo del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Escuchar con los ojos, se llama esto de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, como dándonos un abrazo también de amigos y amigas aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y pues muy a propósito de lo que estamos hablando de las lenguas indígenas en riesgo, a las que pues en muchas ocasiones se les ha menospreciado, se les ha llamado incluso dialectos, como si fueran de segunda categoría, y también a los hermanos indígenas cuando poseen una riqueza cultural enorme, se les ha querido de repente relegar por ahí. Y pues no es así, nos vamos a dar cuenta a lo largo de este programa de la importancia de cada una de estas lenguas y hay que apoyarlas para que se preserven estas lenguas indígenas y estos lugares de origen en la medida de lo posible, a ver si los podemos visitar. A lo mejor usted vive cerca de alguno de estos lugares en donde todavía afortunadamente existen estos hermanos indígenas, estos grupos étnicos. Pero va el abrazo de Eduardo Galeano con esto que se titula Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Y bueno, con este texto de Eduardo Galeano, nos disponemos a platicar de los grupos indígenas en riesgo, según un trabajo presentado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en nuestro país, en México, y cuya investigación, revisión y actualización de información corrió a cargo de José Luis Reyes, Shilonem Luna, Julio Herrera y Lénica Reyes. Estaremos presentando algunos de estos grupos en este primer programa, algunos de estas lenguas indígenas en riesgo. Empecemos con Chichimeca Jonás. Los Chichimeca Jonás habitan en su mayoría en el estado de Guanajuato. Su mayor concentración se encuentra en la localidad Misión de Chichimecas, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, aunque en general los hablantes de esta lengua se encuentran dispersos en 53 localidades, 42 de estas en Guanajuato. Del total de localidades habitadas por los Chichimeca Jonás, solo 3 eran consideradas indígenas por tener una concentración mayor al 40% con respecto al total de habitantes. Es decir, los hablantes de esta lengua que habitaban en las restantes 50 localidades interactuaban en un entorno mayoritariamente mestizo, lo que da una idea de las dificultades para la reproducción de su cultura, sobre todo tomando en cuenta que en 22 de estas localidades solo se encontraba un hablante de Chichimeca Jonás. En el año 2000, en el 12º Censo General de Población y Vivienda, se reportaron 1.641 Chichimeca Jonás a nivel nacional, de los cuales 1.433 hablantes residían en el estado de Guanajuato, mientras que 115 habitaban en San Luis Potosí y 93 se encontraban dispersos en otros 20 estados. Su lengua pertenece a la familia Otopame, del tronco Otomangue, que está estrechamente emparentada con las lenguas pames. Los Chichimeca Jonás de Guanajuato habitan en una zona semidesértica con un clima semiseco, donde la flora corresponde al matorral desértico de hojas pequeñas. Esta región se caracteriza por un notorio deterioro ecológico, ya que han desaparecido muchos cactus, mezquites y nopales para dar paso a las tierras de cultivo. Por otra parte, la cacería extinguió algunas especies como el pavo silvestre, que se cazaba todavía a principios del siglo XX. Los Chichimeca Jonás practican una agricultura de autoconsumo y realizan a manera de complemento trabajos como jornaleros, molineros, regadores o apicultores en las comunidades y ranchos vecinos. Y esta es pues nuestra primera lengua en riesgo por el número ya de hablantes. Como ustedes escucharon, hay localidades en las cuales solo existe un hablante del Chichimeca Jonás, y estos son los hermanos Chichimeca Jonás, pero con una gran riqueza cultural. Van a escuchar ustedes la siguiente música. Es una excelente grabación que se llevó a cabo precisamente pues gracias a las comunidades de Misión de Chichimecas allá en San Luis de la Paz, Guanajuato, y pues fue realizada por Ken Baseman y Ernesto Tobar en el diseño, y Roberto Cetina también en la realización del diseño de este trabajo. Y se titula este disco Hijos del Sol, Jonás Chichimecas. Vamos a escuchar de manera representativa esta pieza musical que se titula Hijos del Sol, y son los Chichimeca Jonás, nuestra primera lengua en riesgo. Misión Chichimeca, siendo orgulloso de ser indígena, no arrepintiéndose de su cultura, ni de su lengua, ni de su color. Sangre de venado azul. Jesse Matagunu. sangre de coyote blanco. Deren Dievas. Vuelo de águila. Nasu Kimieika. Movimiento de serpiente. Un jeve según. El viento nos dice. Un jeve aja. El viento nos habla. Y Gumbo Randu Drimaje. Nuestro pueblo guerrero. Hijos del Sol, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Son los hermanos Chichimeca Jonás. Estamos hablando el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, un programa especial de las lenguas indígenas en riesgo. Y esta pues ha sido nuestra primera lengua en riesgo. En riesgo en el sentido de que pues está extinguiendo. Hay muy pocos hablantes de estas lenguas y también cada vez menos indígenas directamente de estos grupos. Vamos con el segundo grupo, es el Chuuk. El pueblo Chuuk se encuentra disperso en 37 localidades de los municipios de frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas y La Trinitaria, en el estado de Chiapas. En el año 2000 había un total de 1.796 hablantes de Chuuk, lengua que ha sido clasificada dentro de la familia maya y la subfamilia chuukiana canjobal. Actualmente los más jóvenes relegan el idioma. La principal actividad económica de los chuujes es la agricultura, ya que siembran maíz, calabaza y frijol para su propio consumo, además de café destinado a la comercialización. Su organización social se basa en la familia nuclear, aunque también hay casos de unidades conformadas por familias extensas. Igual que la mayor parte de los grupos indígenas de México, practican la religión católica, pero asociada a elementos de origen prehispánico, ya que realizan ceremonias y peregrinaciones para petición de lluvias y buenas cosechas. En general, sus fiestas se guían por el santoral católico, en el cual se destaca el santo patrono de cada uno de los pueblos, así como las festividades de la Candelaria, Semana Santa, San Isidro Labrador y Día de Muertos. Y bueno, yo aquí agregaría que la Candelaria, por ejemplo, pues tiene que ver para ellos también mucho con la bendición de la semilla. También la de fecha de San Isidro Labrador para la petición de lluvias es muy importante. Ya posteriormente pues se han encomendado a este santo, y pues Semana Santa y Día de Muertos prácticamente fechas, fiestas nacionales. Vamos a dar también una muestra de la música Chuuk aquí en Del Campo y de la Ciudad con una canción Chuuk que se llama Ki Atsam, y es el grupo musical Brisa de Montebello, el que vamos a escuchar a continuación como una muestra representativa de la música Chuuk. Recuerden que están en Radio Educación Del Campo y de la Ciudad. Nuestro correo electrónico en este programa, por si desean hacer algún comentario respecto a este programa, www.radioeducacion.edu.mx. Vamos con la música Chuuk. Thank you. condenados metan a Cachpuzla. Campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Estamos haciendo en esta ocasión un programa especial grabado, sobre todo hablando de las lenguas indígenas en riesgo, en donde más radiofónicamente nos sentimos comprometidos para hacer un alto y una revisión de las lenguas indígenas de nuestro país, pues aquí, en del campo y de la ciudad. Y es por eso que el día de hoy esperamos esté siendo de su agrado este programa con las lenguas indígenas en riesgo y además una muestra musical o un poco de la narrativa también de cada una de estas lenguas indígenas en riesgo. Llevamos dos, vamos con la tercera, que es el cochimí. Los cochimí se conocen también como diegueños o laimón. En su lengua se autonombran matpa. Ocupan las mesetas costeras de Ensenada. Sus principales núcleos de población están en las localidades de La Huerta, San Antonio Necuá, Puerta Trampa y Campo Palacios del municipio de Ensenada. En el 12º Censo General de Población y Vivienda se registró un total de 82 hablantes de cochimí, 80 de los cuales se encuentran en Baja California. La lengua cochimí ha sido clasificada dentro de la familia yumana y del tronco jocano. La economía de subsistencia de los cochimí es un inspirador ejemplo del ingenio humano, aplicado más a la observación acuciosa de la naturaleza que al empleo de una tecnología sofisticada, funcionando siempre en perfecto ajuste con las más difíciles condiciones ambientales. En este hábitat caracterizado por el clima extremoso y la ausencia de agua, los indígenas tenían que desarrollar una gran capacidad para localizar aguajes, conocer los periodos de sequía o de abundancia, construir alrededor de ellos un estilo de vida errante y, sobre todo, saber conservar la fuente del vital líquido. Actualmente combinan la agricultura con la recolección y la migración temporal para trabajar en actividades de los ranchos ganaderos y plantaciones agrícolas. También realizan artesanías, tejiendo cestos de palma que destinan a la venta. Se encuentran entre los pocos pueblos que no practican una religión institucional. Su concepción del mundo es animista, al concebir a los elementos de la naturaleza como dotados de espíritu, en relación con los cuales realizan prácticas y rituales de veneración y propiciatorios. Y bueno, la música cochimí es muy difícil de conseguir, muy escasa. Sin embargo, tenemos una pieza musical que fue grabada en el Encuentro de Música y Danza Tradicional Indígena realizado en Huastepec, Morelos, el 19 de abril de 1982 por el Instituto Nacional Indigenista. Lenguas indígenas en riesgo es el tema de hoy aquí en su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Esperamos estén disfrutando de este programa especial, porque es una revisión, un recuento acerca de las lenguas indígenas en riesgo en nuestro país. Vamos con la siguiente lengua, la cuarta lengua, que son los Cucapá. Los Cucapá se autonombran Espey, que significa el que viene, el que llega. Viven en las localidades Cucapá Mestizo, Colonia La Puerta, Colonia Rentería, Campo Flores, Cucapá El Mayor, Campo del Prado, Rancho San Pedro y Campo Camerina del municipio de Mexicali, en la alberca de Ensenada, Baja California, y en Pozas de Arbizu de San Luis Río Colorado, Sonora, mientras que sus parientes Cocopá viven sobre todo en Somerton, Arizona. En el 12º Censo General de Población y Vivienda se registró un total de 178 hablantes de esta lengua, de los cuales 82 hablantes en Baja California y 94 en Sonora. Anteriormente ocupaban el territorio que correspondía al bajo delta del río Colorado y las áreas desérticas circundantes. Esta lengua pertenece a la familia yumana, tronco jocano. Su principal asentamiento es Cucapá el Mayor, que se localiza en la carretera 5, aproximadamente a 56 kilómetros al sur de Mexicali. La mayor parte es desierto árido, sin potencial para actividades de agricultura o ganadería. Una gran parte de estas tierras es helecho, usualmente seco, de la Laguna Salada, la cual se ha visto afectada grandemente por las fluctuaciones de calidad y cantidad del agua que fluye del río Colorado. En los años en que se libera río arriba suficiente agua, se llena el lago y los Cucapá practican actividades de pesca tradicional. Sin embargo, los contaminantes, ya sea del río mismo o de desechos tóxicos arrojados de manera ilegal dentro de la cuenca hidrológica, han afectado a los peces. También enfrentan el problema de carecer de permiso para pesca en la zona del Alto Colorado, que corresponde a la zona de la Reserva de la Biosfera. Y vamos a escuchar a continuación música Cucapá. Es muy escasa y son pequeños cantos, pequeñas piezas. Sin embargo, dentro del disco Aires Ribereños, Cantos Cucapá de Sonora, editado por Conaculta y las culturas populares e indígenas, pues tenemos cuentos, tenemos narraciones Cucapá, y vamos a escuchar primero un canto y después una narración sobre cómo conciben ellos la creación de la vida, los Cucapá, en del campo y de la ciudad. Aquí de los dioses, según que son dioses, según cuenta que ellos eran dos, ¿no? Yo me imagino que serían como nacieron, ¿verdad? Ellos debajo del agua que salieron, eran dos, como serían como gemelos. Uno se llamaba Comar y Sipá, que eran los primeros que salieron. Cuando querían salir, pues pensaban cómo salir debajo del agua. Entonces Comar fumaba un cigarro con el humo para que saliera Sipá, así para arriba. Entonces salió primero Sipá y después Comar preguntó si salió con los ojos cerrados o abiertos. Entonces lo engañó a decir que con los ojos abiertos. Cuando salió con los ojos abiertos, pues se quedó ciego el Comar. Los dos salieron y empezaron a buscar una tierra en un lugar donde poder empezar la creación de los seres vivos, no como ya como indígenas, no solamente a Cucapá, sino a todos los seres indígenas que son indígenas, ¿verdad? No solo a todo lo que es lo que habitan en este mundo. Empezaron a hacer con el lodo, ¿no?, de la tierra, donde quedó la humedad del agua, con el barro hicieron muñecos, pues ya después dio vida a estos muñecos de barro. Sí, pues hacían los muñecos muy feos, no les harían bien. Y con Mac pues hacía más mejor los muñecos, lo hacía mucho más bonitos, aunque estaba ciego, pero sí lo hacía mucho mejor. Como él no ve, pues el Sipa siempre robaba lo que hacían con Mac, lo cambiaban las cosas, ¿no?, lo que hacían, y así seguían y seguían, ¿no? Pues ya para hicieron, cada tribu lo estaban saliendo, ¿no?, cada tribu de todas partes, y los Cucapás, o sea que de ahí cuando estaba haciendo, pues salieron como niños, ¿no?, apenas nacieron, ¿no?, los niños así, y los Cucapá también salieron, ¿no?, los demás tribus también. Entonces ya después terminó de hacerlos, ya empezó a hacerlos a los animales también, para que habitaran en el mundo, ¿eh? Y después de eso, pues lo que va a ser el sol y la luna, ¿no? Sipa hizo al sol como un sol, pero no brilló bastante, ¿no? Entonces quería tirarlo, pero con Mati, déjalo, eso lo vamos a llamar luna, porque no brilla mucho, dice. Entonces con Mati hizo al sol que brilló más. Entonces lo vamos a llamar de día y noche, ¿no? Lo que es cuando sale el sol. Y así siguieron hasta terminar todo, ¿no?, lo que es las estrellas. Y empezó a enseñarle a todos, ¿no?, a todas las tribus, cómo sobrevivir, de qué comer, qué cosas puede comer, ¿no?, de plantas o semillas, la carne, qué carne puede comer, las aves. Y así siguieron hasta terminar todo, y después le enseñaba a jugar también, ¿no?, juegos a los niños, juegos de adultos. Estaban en un lugar por este lado. Ya después de ahí, pues lo sacó de ahí, de ese lugar, y lo llevaron hacia este lado, hacia al oeste, ¿no? Uh-huh. Estaba en el este. En el oeste, donde están ahorita las tribus de los Mojaves, en ese lugar. En un lugar que se llama un cerro, ¿no?, que es un... se llama Cami, no sé si se llamaban ellos Cami, que es muy, para ellos son muy, es muy muy importante ese cerro, ¿no? Es un lugar donde se hizo una casa para tener a toda la creación que hizo, lo guardó ahí. Uh-huh. Empezó a enseñarles todo, ¿no?, lo que es, lo que va a pasar, o lo que va a comer, o lo que se va a vestir. Y de ahí pues les dio la libertad, ¿no?, de cada quien busca un lugar para que puedan habitarse. Eran como niños, dicen que cada quien, los que están más grandes pues se van más lejos. Uh-huh. Los más pequeños se quedaron ahí mismo, en los lugares más cercanos. Y así pues los Cucapás pues llegaron hasta acá, ¿no?, también. Los demás pues se fueron para acá también, a algunas tribus de Baja California. Yo creo que esta es la creación del Dios con Mat y Sipa. Pero ya después, con Mat desapareció, dice, ¿no?, que ahí mismo se volvió a hacer para abajo. Uh-huh. Y nomás quedó el Sipa. Y ya después, Sipa se murió, ¿no?, aquí en la tierra. Y cuando se murió, pues lo llevaron a cremar el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Aquí mismo, por acá, de la de Yum. Yo creo que el Sipa hizo eso para enseñarnos también, ¿no? Para cuando se muera uno, pues que lo cremara, yo creo. Entonces de ahí viene la costumbre de nosotros, ¿no?, los Cucapás. Y otras tribus acá también de Arizona. Todavía lo van haciendo todavía. Esa es la creación de Umat y Sipa. Shakulaka to me, yo, Hawaii, yo, me, Shakulaka to me. Shakulaka to me, yo, Hawaii, yo, me, why, yo, me, Shakulaka to me, yo. Shakulaka to me, yo, Hawaii, yo, me, Shakulaka to me, yo. Shakulaka to me, yo, Hawaii, yo, me, Shakulaka. Y bueno, escuchamos la narración de Nicolás Wilson Tambo sobre la creación de la vida entre los Cucapás y también la creación de la vida del sol y la luna. Nos habla de Sipa, que murió en la tierra, llevaron a cremar el cuerpo, y yo creo que Sipa dijo, hizo eso para enseñarnos la costumbre de cremar, y de allí viene de nuestra costumbre de los Cucapás, y existen otras tribus que todavía lo hacen. Esta es la creación de Sipa y Comat en el mundo Cucapá, hablando de nuestras lenguas indígenas en riesgo aquí en Del Campo y de la ciudad, en Radio Educación. Vamos a continuación con otra de las lenguas indígenas en riesgo, que es el jacalteco, este grupo indígena importante también, con una gran riqueza como todos estos grupos a los que nos estamos refiriendo el día de hoy en este programa especial, con una gran riqueza cultural. El término jacalteco deriva quizá de las voces nahuas shakkali, casa o choza, y teco, amo o dueño. El jacalteco o apsubal forma parte de la familia maya, subfamilia chujiana canjobal. El grupo jacalteco es originario del actual territorio guatemalteco, donde se ubica la mayor parte de sus miembros. En México existen algunos asentamientos de emigrantes que llegaron desde finales del siglo pasado, debido al despojo de sus parcelas por parte del gobierno vecino. El 12º Censo General de Población y Vivienda registró 529 hablantes de jacalteco, 453 en Chiapas, 14 en Quintana Roo, 53 en Campeche y el resto en otros 6 estados de la República. En Chiapas, las localidades jacaltecas se encuentran en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Frontera Comalapa y La Trinitaria. El asentamiento de mayor población se encuentra en el ejido Guadalupe Victoria y en las localidades de Buenavista, Sunzapote II y Huixquilar. Su actividad económica de mayor importancia es la agricultura. Destaca el cultivo comercial del café, que se intercala en las milpas de las laderas. Con fines de autoconsumo, se cultivan maíz, frijol y calabaza, además de chile, hierbas de olor, henequén, jitomate, caña de azúcar y algunos frutales como plátano, guayaba y lima. Su dieta complementa con algunas especies de peces que extraen de los lagos y ríos. Es común que los hombres migren temporalmente a las fincas y plantaciones cercanas para emplearse como peones y complementar sus ingresos. Del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, escuchamos Miquín Micaela, esta pieza jacalteca, el grupo son Comán Hechmam, que en lengua jacalteca significa música del pueblo a nuestro Dios. Es lo que estamos escuchando para ilustrar al grupo jacalteco en este recorrido, en este mapa musical y representativo de las lenguas indígenas en riesgo en nuestro país. Vamos con la siguiente lengua indígena, el Kikapú. También el Kikapú, desafortunadamente, está en riesgo. Los hemos visto incluso aquí en la Ciudad de México, a los hermanos Kikapú. Y pues vamos a compartir también un poco de su música, muy representativa, muy sensibles, muy, muy buena onda los hermanos Kikapú. Los Kikapúes se llaman a sí mismos Kikapoa, que significa los que andan por la tierra. Algunos autores derivan el nombre de Kiwikapagua, el que está alrededor o el que se mueve aquí o allá. Viven en la localidad del Nacimiento, municipio de Melchor Musquiz, estado de Coahuila, a orillas del río Sabina. Este grupo pertenece a la familia Algonquina. Su lengua pertenece a la familia pues algonquiniana, originaria de las tribus que habitan en el actual territorio de Estados Unidos, y hablan todos los miembros de esta comunidad para comunicarse entre ellos. La mayoría conoce el español y el inglés. El 12º Censo General de Población y Vivienda registró 125 hablantes de Kickapoo en Coahuila y 138 a nivel nacional. La caza es la principal actividad de los hombres kikapúes. Con ella se abastecen de carne y pieles. La cacería tiene un carácter ritual y se realiza de manera grupal, sobre todo de enero a abril, meses de celebraciones religiosas de Año Nuevo, bautizos, misas de agradecimiento a Quetzalcóatl, su dios, y como condición propia del ser kikapú. La agricultura es una actividad secundaria, pues han sido cazadores por excelencia desde hace mucho tiempo. Solo existen pequeñas parcelas individuales donde siembran trigo, avena, maíz, cebada, frijol y calabaza. También tienen ganado vacuno en propiedad comunal, aunque también hay pequeños hatos particulares, propiedad de la familia. Las autoridades tradicionales reconocen a un jefe o capitán de la tribu que es el mismo sacerdote al mismo tiempo. Estos tienen los conocimientos sobre su religión. Los capitanes eligen como consejeros a ancianos reconocidos como personas de honor. Fungen como jueces, organizadores de los trabajos colectivos y supervisores de intercambio en el trabajo agrícola. Existen otros servidores religiosos que son responsables de los clanes y de sus propias manifestaciones religiosas. Y vamos a compartir el día de hoy también música kikapú, que tuvimos la oportunidad de escuchar y verlos danzar aquí en Coyoacán, Distrito Federal. Por ahí sería de 1990 y tantos, no recuerdo la fecha exacta, en un festival que se organizó por parte del Instituto Nacional Indigenista, en el 5º Festival de Música y Danza Indígena. Estuvieron presentes los kikapú, y se aprovechó también pues para grabar su música, y vamos a compartir la música kikapú el día de hoy con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Yeah. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores, se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas, tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres o quieres ser proveedor en las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en INE.mx/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta INETEL. Contigo. México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Ay, cuántos pendientes. Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Me debes aportar, pa? No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro, con mejores servicios públicos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les agradecemos su atención, su preferencia siempre, su participación y sobre todo en este programa especial en el que estamos haciendo pues una revisión, un recorrido por nuestro país e ir revisando comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, las lenguas indígenas y los grupos indígenas de nuestro país, esta riqueza pluricultural que tenemos. Desafortunadamente, en algunas partes, en algunos estados de nuestro país, pues está acabando. Hay lenguas indígenas actualmente en riesgo, y esto es preocupante. Habría que implementar medidas para motivar sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a preservar su lengua, sus tradiciones y costumbres. La única manera de que la lengua pues esté viva es hablándola. Y pues afortunadamente la mayoría están en ese sentido vivas. Tan solo en el estado mexicano de Oaxaca existen 16 lenguas indígenas vivas, pero sin embargo por ahí algunas se nos están yendo. En Oaxaca, por ejemplo, el ixcateco, el cuicateco, el chocholteco, pues ya cada vez hay menos hablantes. El chocho ya prácticamente no hay. Aquí en la Ciudad de México conocemos a algunos amigos chocholtecos ya mayores y son los que hablan un poco. Don Aristeo Pérez López, por ejemplo, le enviamos un saludo si por ahí nos está escuchando, originario de San Miguel Tulancingo. También a los amigos de San Miguel Teotongo, radicados aquí en el Distrito Federal, allá en la delegación Iztapalapa, así incluso se llama la colonia que ellos fundaron al oriente de la Ciudad de México, San Miguel Teotongo, allá por el Eje 6 Sur, ya llegando a la autopista hacia Puebla. Y en fin, estamos haciendo este recorrido y nos estamos dando cuenta que sí hay algunas lenguas indígenas en riesgo, y esto también de acuerdo a una investigación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero el día de hoy, una vez más, a pesar de que en algunas otras ocasiones los hemos tenido a algunos de estos compañeros en vivo, como a don Aristeo y otros, los hermanos Cumiáis también, cuando vinieron aquí al Distrito Federal, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, de transmitir su música y de platicar con ellos, y estuvieron presentes en Del Campo y de la Ciudad, y pues nos atrevemos a decir que de la mayoría de las lenguas indígenas y grupos indígenas de nuestro país han estado presentes en este programa. Sin embargo, hoy estamos haciendo como un alto para hacer un recuento, una revisión acerca de estos grupos indígenas, de estas lenguas indígenas en riesgo, pero también para disfrutarlas, conocer más acerca de ellas, y afortunadamente de algunas tenemos incluso narraciones, poesía o música, y fue el caso de los Kikapúes que acabamos de escuchar. Seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad con los Kumiai o Kimai, se llaman a sí mismos Tipai. Sus comunidades se ubican en las mesetas costeras de los municipios de Ensenada, Tecate y Rosarito. Su lengua también es conocida como Kamia, Kmuyai o Kemiaya. En el censo del año 2000 se reportaron 161 hablantes de esta lengua, de los cuales solo dos se encontraban fuera de Baja California. Su lengua pertenece a la familia Yumana Tronco Jocano. Ante los cambios sociales en la región y el país en general, estos pueblos se vieron en la necesidad de establecerse en un territorio definitivo. Sin embargo, en la actualidad, siguen migrando por diferentes razones, sobre todo debido a la búsqueda de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Así, puede decirse que la economía de subsistencia de los Kumiai se desenvuelve hoy en día alrededor de tres ejes simultáneos. La tradición nómada prehispánica de las culturas del desierto, la tradición misional sedentaria y campesina, y el trabajo asalariado moderno. La población Kumiai consta de un número reducido de familias, en juntas de Neji. La comunidad se componía de dos familias únicamente, aunque su población total la integraban 14 familias, las cuales se encontraban dispersas en San José Tecate, El Hongo, Valle de las Palmas y El Testerazo, y algunas incluso en Estados Unidos. Se ha registrado el hecho de que las nuevas generaciones de indígenas nativos de Baja California, entre ellos los Kumeyaay, han ido abandonando el uso de su lengua materna como derivación de los matrimonios entre indígenas y mexicanos, sobre todo cuando la madre es mestiza y conviven en un entorno fuera de su grupo. Ese es el ejemplo de los hermanos Kumeyaay, desde los grupos, pues, que ya cada vez hay menos Kumeyaays, y pues es muy interesante también su cosmovisión, su filosofía, su relación de armonía con la naturaleza, y lo reflejan a través de su música y su canto. Vamos a escuchar el día de hoy un ejemplo de un canto y danza ritual de los Kumeyaay, que por cierto bailan de una manera muy bonita. Danzan pues hacia los cuatro puntos cardinales, se mueven hacia adelante, luego dan la espalda, se van hacia atrás con unas sonajas prácticamente en la mano. Nos ha tocado verlos, y pues es hermosa también esta cosmovisión de los pueblos Kumeyaay y esta riqueza cultural que tienen los Kumeyaay, hoy presentes en este recuento de lenguas indígenas en riesgo, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Oh, Mateña Cuacore, Joa Omeya e, Mateña Cuacore, Joa Omeya e, Mateña Cuacore, Aomeya e, Mateña Cuacore, Joa Omeya e, Mateña Cuacore. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, en este programa especial, en una revisión y recorrido sobre las lenguas indígenas en riesgo en nuestro país, y escuchamos a los hermanos Kumeyaays, que hay muy pocos ya, y recordamos sus danzas y la hermosura de sus mujeres. Qué hermosas mujeres las Kumeyaays, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, también aquí en la Ciudad de México, y en estos cantos con esas voces también preciosas que tienen las mujeres Kumeyaays. Vamos con otro de los grupos indígenas en riesgo, que es el lacandón. La palabra lacandón deriva de chortilacantum, que significa gran peñón o piedra erecta. Este vocablo fue usado durante la época colonial por los españoles para designar a los grupos indígenas que se refugiaron en el área selvática conocida como Selva Lacandona. Los lacandones se autodenominan Hachwinik, que significa verdaderos hombres. La lengua lacandona, también llamada Hachtan o Hachtan, pertenece a la familia maya, subfamilia yucateca. De acuerdo con los datos del 12º Censo General de Población y Vivienda, existen 635 hablantes de lacandón en el país, de los cuales se registraron 599 en Chiapas. Se dividen en dos grupos: los del norte, que habitan en las localidades de Najá y Metzaboc, y los del sur, que viven en Lajanjá, Chasayaf, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Aunque también se encuentran en San Javier, Betel y Santa Clara, en el mismo municipio, y en la Hacienda Vieja del Castillo, municipio de El Salto. El territorio ocupado por los lacandones tiene una extensión aproximada de 662.000 hectáreas, en un medio selvático que representa para ellos un vasto cúmulo de recursos naturales. El uso combinado de estas áreas proporciona a los lacandones la posibilidad de aprovechamiento de una extensa variedad de productos animales, vegetales y minerales. Otra de las actividades económicas que realizan es la ganadería de tipo extensivo en los terrenos agrícolas que se encuentran en periodo de descanso o barbecho. En estos también se practica la caza y la recolección de leña y plantas que se utilizan en la construcción de sus casas, instrumentos agrícolas y utensilios de cocina, o bien para la alimentación. La producción artesanal representa una fuente de ingreso, aunque es escasa. Dentro del espacio sagrado o ritual, los dioses se materializan a través de incensarios de barro. Todos los actos rituales se fundamentan en el mismo patrón, en el ofrecimiento de copal, comida y bebidas ceremoniales, con fines propiciatorios y de renovación. Y bueno, para ilustrar un poco la música lacandona, tenemos un disco que se titula Cantos de Balum, música Hachwinik, es decir, precisamente como dijimos hace un rato, lacandona, editado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que por cierto, ahorita hay un muy buen texto en inglés y en español. Y aquí viene, pues, Balché, que es un canto que vamos a escuchar, que nos describe las peripecias que suceden en la festividad del Balché Grande, cuando todos los asistentes se emborrachan para convivir con los dioses. El uso del chukpak sirve como apoyo rítmico y con él se va marcando el tiempo, el cual no está sujeto a una medida exacta. La ejecución del chuk-pax es mucho más enérgica, suena más bien como golpe que como rasgueo. Y más o menos la canción dice: tomé balché, estoy borracho, el balché lo fui a sacar de la canoa camino de los dioses dijeron que no está borracho. Con sus compañeros tomó mucho balché, bailaron y cantaron los dueños del balché. Bor y Pac tomaron balché, se emborracharon, se cayeron. Entonces bailaron, tomaron y se pusieron a llorar. Tu tayo, tu wortan luka. shakine shintoksa tuboro tu sakrifiki shintoksa tindoksa yosh o noko shinto eika fira sohi tipoa tuwaya tikuta. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. Transmitimos con 100.000 watts de potencia, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate. Y un poco más allá llega la señal de Radio Educación. Hemos tenido reportes de amigos de diferentes partes, algunos por amplitud modulada, otros nos siguen por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal y del programa, porque también nos han platicado a veces de los temas que aquí se abordan. Los amigos de la planta de transmisión les gustan los contenidos del campo y de la ciudad, y eso pues nos agrada. Al igual que Paquito Aguilar, que hoy está muy atento esta mañana aquí sobre los temas y ya interesado en los pueblos indígenas. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y bueno, vamos a cerrar este ciclo de las lenguas indígenas en riesgo en este programa especial el día de hoy, pues con estas 8 lenguas que pudimos revisar, pero hay más de 23 lenguas indígenas. Nos faltan por ahí los Matlatzinca, el Mochó, Paipai, por ejemplo, Pápago, que también pues ya está en riesgo, los hermanos Pimas, los Seris, los Chocholtecos, que sí ya también los mencionamos, Quiligua, que nos faltó por allí, en fin, Izcateco, sí también lo mencionamos, Guarijío, por ejemplo, Cucapá. En fin, algunos que por ahí, bueno, Cucapá sí lo mencionamos en el programa del día de hoy. En fin, ya haremos otro programa sobre estas otras lenguas y con su representación musical también o narración oral respectiva, que están en riesgo en este recorrido musical. Y bueno, esta última pieza que escuchamos también es un canto, después de escuchar lo del balché, que ya explicamos. Esto es el tejón, que pues en este canto se pone de relevancia el daño que el tejón puede hacerle a los niños pequeños. Y la maraca, como ustedes escucharon, es un medio de espantar los malos espíritus. Así es que esa es la cosmovisión de los hermanos Lacandones. Y dejamos hasta aquí este recuento porque también tenemos, y bueno, ya que estamos en el sur de México, en la región prácticamente también maya quiché, vamos a transmitir algo que ustedes nos han solicitado en reiteradas ocasiones, y es un trabajo de Moisés Evaristo Orozco Leal Moyeva, que en paz descanse, que nos heredó por allí, que se titula El grito del agua, un trabajo acerca también de la cosmovisión maya quiché, de donde él era originario, don Moisés Evaristo Orozco Leal. Y este grito del agua, pues está en la voz y musicalización de también ya nuestro compañero fallecido René Villanueva. Ustedes nos lo han pedido. Y así es que vamos a compartirlo hoy que hay la oportunidad en este programa especial, y muy a propósito pues de que hemos hecho esta revisión y este recorrido por nuestro país en las lenguas indígenas en riesgo. Pero a manera de introducción queremos darles otro abrazo del libro de los abrazos, así como empezamos con uno un abrazo y un relato del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Cerramos este recuento con otro fragmento de este libro que se titula El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, gente de fuego loco que llena el aire de chispas, algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación, El Grito del Agua, de Moisés Evaristo Orozco Leal, una entrega especial el día de hoy para ustedes que nos han solicitado en reiteradas ocasiones este excelente trabajo del maestro René Villanueva en la voz y musicalización. Tú no conoces nuestras costumbres, el costumbre de los pueblos mayas. Solo miras cómo la cueva se tarda en tragar en su garganta a los hombres, a los tamborileros, a los chirimilleros, a los chimanes, los sajorines, los sembradores que han llegado con su música, que han llegado con la música de los tambores de fiesta de indio, en el altar del agua, en el santuario de Chac. Otra vez los cofrades como hace miles de años. Hoy se quemarán en el fuego nuevo las flautas de carrizo de agua santa, las flautas de boquilla de cera virgen. Se quebrarán de barro rojo, de barro negro, y solo se guardarán las chirimiitas de boquilla vibráctil de mi tata Sajorín del monte. Anoche fue la fiesta del nacimiento del agua nueva, la que regará las nuevas cosechas del maíz. Ahí en el cultivo están todas las plantas que alimentan a todos los mayas, nuestra cultura milenaria del cacao. Y estarán todas las semillas sagradas. No faltará ninguna para nuestra comida, porque nuestros pueblos mayas no morirán del fantasma del hambre. Anoche fue la fiesta. Y hoy saldrán los caminantes por los cuatro caminos, a los cuatro horizontes, con los cuatro maiceros nuevos. Te entrego las cuatro semillas de las cuatro ceibas, con su algodón fresco, que sembrarás en tu vientre, donde nacieron tus hijos, que calentarás en tu cuevita de virgen, que harás que germinen con el calor de tus óvulos, que harás que germinen en tus óvulos, en el altar donde se guarda la vida, entre el calor de santuario. Ahí donde nacerán los hijos de Charak, las hijas de Ischel, con la humedad de tu cuerpo, con el calor y la energía de tu sangre de virgen. Allí colectarán el polen de tu vagina, te fecundarán para dar la vida a todas las nuevas generaciones, en los cuatro puntos cardinales donde sembrarás las cuatro ceibas que hoy entrego en tus manos. Y no las pierdas, y no las tires, y no las olvides, y no las quemes, porque estas cuatro semillas son sagradas, son benditas, porque las cuatro semillas serán el eterno mensaje de amor a los árboles sagrados de los mayas, que por milenios, en cada calendario nuevo, se han sembrado las cuatro semillas en este día del grito del agua. Los caminantes van a partir a los cuatro puntos con sus manos limpias de todo mal. Sembrarán las semillas en el santuario de Tikal, a la puesta de sol en Ceibal, cuando todos los chuleles canten la canción de cuna, canten la canción del monte, meciendo la hamaca de hilos de luna, silbando a los cuatro confines, tejiendo la hamaca con hilos de araña, atrapando la irisación de la luna. En el altar de esta noche estarán los pétalos de las flores aún frescos con su savia lechosa de las cuatro flores de mayo donde la Ushkap se alimenta. Hoy tú, mujer blanca, estuviste en el centro de mi tierra, con el canto de las selvas, encontrando los misterios, encontraste la magia nuestra, nuestra religión milenaria, la religión de los números eternos, de los calendarios serpientes, de los soles del solquín del cero. Y me dolió el alma, pues no comprendías la fiesta. Estabas en otra dimensión en tu cielo. Querías encontrar en ella un dios que nos quitó el cielo a los naturales y nos queman los santuarios y profanan nuestros templos y violan nuestros cementerios y saquean nuestras tumbas. Nos sepultan nuestros santuarios, nos destruyen nuestros ríos, los aprisionan en sus trampas, le roban la energía al agua, matan la vida de las selvas, nos traen la miseria, el hambre y se roban la máscara de jade. Y han profanado nuestros templos con su fuego. Riegan defoliantes herbicidas sobre los montes, selvas. Ellos queman las montañas. Ellos queman los árboles. Ellos queman las selvas. Ellos queman las sabanas, los manglares. Ellos contaminan con petróleo las aguas. Ellos se roban la madera. Ellos convierten en trozas los árboles. Ellos, con su sierra acerada, hacen tablones. Ellos trajeron las maquinarias, los tractores. Ellos trajeron las cadenas de acero. Ellos trajeron los camiones. Ellos, los dueños de los bulldozers, se llevaron los bosques. Ellos hicieron parquet, muebles, adoquines. Ellos no saben pedirle perdón al árbol para cortarlo. Ellos trajeron su civilización del acero. Ellos, que no son nosotros, ellos son ellos. El tambor de piel de Balamnoche truena en la bóveda del cielo, donde las nubes se tiñen, se manchan con el humo agrio de las quemas de los bosques, con el humo de los grandes árboles, con los fantasmas encendidos, con las sombras apagadas de los tizones corpulentos de los grandes matilisguates, de las esbeltas palmas, de las gruesas ceibas. Hoy nuestra madre ceiba negra del Bajío se convirtió en cenizas, en humo, en tragedia. Se fue en humo agrio, ácido, de los señores ganaderos, con el humo de los grandes árboles, los gigantescos árboles de las selvas que se retorcían de dolor, que danzaban la danza suelta de las llamas que lloraban, las gotas de savia derretida y quemada, de las quemas para que broten y avancen los pastizales de estrella africana, de pangola para sus vacas lecheras, para vender la leche a la transnacional lechera, la Nestlé de Chiapa de Corzo, la que rompió con su bulldozer los templos, la que aplanó los montículos premayas, la que saqueó los montículos, las tumbas, la que profanó los cementerios, el santuario. Los que buscan oro en los ríos, los que explotan las minas a cielo abierto, los hombres de las motosierras en las sierras aceradas, los industriales de las maderas, los ladrones de Adorata, los que contaminan las aguas del río Azul con aserrín, los ladrones de trozas contrabandeadas por el cauce de los ríos de frontera, los que volvieron páramos los bosques de Belice. Esta es una letanía dolorosa que no alcanza a todos los criminales, los dueños de los aserraderos, los tecnócratas de la madera, los colectores de maderas, los dueños de la madera, los ecoaterradores etnocidas y genocidas, los asesores de la contrainsurgencia, los que bombardean con napalm, fósforo blanco, dioxina, los promotores de la revolución verde, los asesores agrícolas de fertilizantes industriales, los asqueantes asesores de plaguicidas agroindustriales, los promotores de las nuevas religiones, los que fomentan el uso de la televisión comerciante, los que van a instalar los hospitales de lingüístico de verano, los promotores del alimento chatarra, educación chatarra, los que acumulan cuentas de bancos en dólares, los que acusan a la milpa que camina. Ellos, los que no siembran árboles, los doctores en ciencias que ocultan la verdad de la hecatombe de las selvas, los edafólogos que no conocen los suelos mayas, que no conocen los cuatro suelos, Tzekel, Kakab, Yashum, Sekab, los dasónomos tecnócratas demagogos, los que leen a Morley como si fuera Dios, los que creen totalmente en su Biblia, los domesticadores de los lacandones, los que regalan aún hoy espejitos y cuentas, los investigadores de las ciencias del bosque que callan, que esconden la verdad del crimen del ecocidio, los que con el desarrollo tecnológico destruyen el mundo, su civilización de las máquinas devoradoras, sus pistones de vapor, sus dúplex, sus simples máquinas, el acerrín volátil degradante de suelos y ríos, los que inventaron el alambre espigado, los inventores de la propiedad privada, los que nos sometieron a la esclavitud emanada, los inventores de la civilización del átomo, los masacradores de civilizaciones, los que lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, los que nos prestan para cobrarnos toda la vida, los que regalan, prestan, USA NSH-47 Chinook, helicópteros, los que defolían la selva con agente naranja, los que matan la hierba con herbicidas estratégicos, los que piensan que el mejor indio es el indio muerto, los que amaestraron a los caibiles, los que nos regalan armas para que nosotros pongamos la carne de cañón, los que quieren la pacificación, no la paz, los enterradores de cementerios clandestinos, los que adiestran policías y regalan el equipo, los que no siembran árboles, los doctores en ciencias del consumo de los recursos moderables, los dueños de manufactureras de Triplay y Novopan, los capitalistas que se dicen que no son hermanas de la caridad. Hoy, la tierra está agrietada, está sangrando humus, sangrando miseria, hambre, necesita el agua, necesita el licor de chac, necesita el agüita. Los cuatro puntos cardinales. Ha barrido los cuatro suelos para leer y descifrar los oráculos. Ha salpicado de agüita las cuatro ceibas. Ha mojado con el agua nueva las cuatro ceibas nuevas, las cuatro semillas de las cuatro ceibas nuevas. Ha mojado los cuatro puntos donde las nuevas ceibas han nacido en medio de las brasas apagadas por la sed de las cuatro tierras, por la sed de las tierras negras que tienen las grietas a punto de sangre. a sangre roja de dolor humano, a sangre que causa la erosión del monte, dolor de los cuatro suelos sueltos que arrastra el viento entre los remolinos, sin raíz, sin raíces de los montes de las hierbas. Hoy la grieta del agua grita, porque en el camino del agua mi cuerpo se ha vuelto canoa. Mi canoa se ha vuelto cuerpo de ceiba. Va en el río navegando en los rápidos, porque en el camino del agua has tomado el agua del tecomate del caminante, que venía de sembrar los primeros granos de los cuatro hijines nuevos. Has tomado el agua del tecomate, la primera agua de Chac. Tú que eres viajera de un mundo lejano, y has disfrutado de la hospitalidad con alegría, y has caminado junto con el sembrador de maíz, has tomado la primera agua de Chac sin saber qué estábamos bebiendo, que estábamos entrando al agua, al santísimo cuerpo del agua, al amado cuerpo del agua, al alma de las lluvias, al alma de la lluvia, a las lágrimas del cielo, a la bruma, al vaho, a la neblina, a donde se humedece el espíritu del alma. Y recibimos la ofrenda de la morrita del agua, el tecomate que calmará la sed eterna, el pumpo, el tecomate de las dos aguas, el agua de los hombres, el agua de las mujeres, que es una sola agua, el agua del hogar, el agua de la casa y el agua de Chac. Las aguas de los nacimientos, las aguas de los manantiales, las aguas de los ojos de agua, las aguas de los ríos, las aguas de los mares, las aguas de las noches, las aguas de los días, las aguas de las lluvias, las aguas de las tormentas, las aguas de los desastres, las aguas de las felicidades, las aguas de los esteros, las aguas de las lagunas, las aguas turbias, las aguas estancadas, las aguas amargas. Thank you. Gracias al maestro René Villanueva y a Moisés Evaristo Orozco Leal por este trabajo, El Grito del Agua. Que el dador de la vida los tenga en el cielo. Y con esto prácticamente cerramos este día su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación. Esta mañana participamos en los controles técnicos Francisco Aguilar, en la asistencia de producción Ángeles Hernández, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.